Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba desde Dubái los próximos pasos que va a dar el Ejecutivo para proteger a las niñas y niños en los entornos digitales. Entre las medidas, puso sobre la mesa la prohibición del uso de redes sociales en menores de 16 años. Esta medida, que en realidad lleva ya tiempo cociéndose y que ha sido propuesta por el Ministerio de Infancia en un proyecto de ley, iría acompañada de otras como la obligatoriedad de las multinacionales tecnológicas de implantar en todos los dispositivos un control parental gratuito por defecto, que permita a los tutores legales restringir y controlar el acceso de dichas personas a servicios, aplicaciones y contenidos perjudiciales para menores. También proponen el trabajo codo a codo con la Fiscalía para investigar a las plataformas que incurran en infracciones. Y este último punto es primordial. ¿Qué va antes? ¿La vigilancia a las tecnológicas o la vigilancia a las familias? ¿Dónde hay que poner el foco? ¿En el uso de las redes o en unas empresas que contribuyen a la distribución de contenido lleno de odio, sin filtro ni control? Desde el Ministerio de Infancia aseguran que el paquete de medidas pone el foco especialmente en la responsabilidad de las plataformas y las grandes empresas para que pongan en marcha los instrumentos y las medidas necesarias para cumplir el fin. Nosotras animamos a que se siga interviniendo con valentía en las plataformas que difunden delitos de odio. Hay que ser contundentes con esto y esa debe de ser la medida central. Por otro lado, la historia está llena de ejemplos de cómo prohibir a secas no ha servido para nada. La prohibición del consumo de sustancias como el alcohol o el tabaco en menores de edad no ha acabado con ello. Además de prohibir, hay que acompañar, lo que significa educar en el uso de las nuevas tecnologías en la infancia. Hay que enseñarles lo que es un bulo, lo que es una fake news, lo que son fuentes fiables, lo que es el odio. Poner un muro a todo lo que hay en las redes no va a hacer que la basura desaparezca. Por todo esto nos preguntamos, ¿qué es prioritario? ¿Prohibir o acompañar? El debate está servido. Yo soy Sara Plaza y esto es Asalto. La actualidad en 20 minutos. Con Yago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elorduy. Hola, ya estamos otra vez aquí en esta nueva edición de Asalto. Hoy me acompaña mi compañero Yago Álvarez. ¿Cómo estás, Yago? ¿Qué tal, Sara? Encantado de estar aquí. Antes de empezar, como todos los días, recordamos que este podcast no se hace solo y que necesita la aportación de socios y socias. Como ya sabéis, no aceptamos ni un euro de las empresas del IBEX y subvencionamos nuestra actividad gracias a vosotras. Entra y dale a suscríbete. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Hoy con Sara Plaza y Yago Álvarez. Línea editorial. Como explicábamos en el inicio del programa, hoy vamos a hablar de infancia, redes y prohibición de uso. Para lo que tenemos al otro lado del teléfono a Keral Castillo, nuestra compañera, que ha escrito un artículo un poco desmarcándose de la línea que ha imperado tras el anuncio de Pedro Sánchez y planteando dudas y abriendo debates en torno a la medida de prohibir el acceso a menores de 16 años a las redes sociales. Así que, hola, Keral, ¿cómo estás? Hola, buenas, Sara. Bueno, en primer lugar, para que nos contextualices un poco cuál es la situación, ¿qué dicen los datos sobre el uso de redes en menores de edad? El uso de las redes por parte de los menores en nuestro país, por ejemplo, empieza a la temprana edad de 11 años, ¿no? A los 11 años ya el 99% de ellos tienen cuentas activas en diferentes redes sociales. Y según los datos disponibles, también es a edad entre los 11 y los 12 cuando los menores empiezan a tener acceso por primera vez a contenido pornográfico. En un informe que se presentó, por ejemplo, en noviembre de este pasado 2025, que lleva como título La protección online de los menores, se concluye, el informe es de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, perdón, se concluye que el 97% de los menores se conecta a Internet de manera diaria, ¿no? Y que el 78% de los jóvenes entre los 13 y los 17 años revisa su dispositivo al menos cada hora, que es muchísimo, ¿no? Bueno, más o menos que en la misma medida que los adultos, pero bueno, para los niños pues es incluso más impresionante. Hay un dato que da el Parlamento Europeo en este informe y es que el 25% de los menores muestra un uso problemático, disfuncional de los teléfonos inteligentes. Ese es un poco el panorama hoy en día. Bueno, los datos están ahí, los datos son alarmantes, pero vamos a hablar de las soluciones. ¿Qué problemas puede haber si ponemos solo el foco en controlar a la infancia? Pues mira, Sara, ya cuando se aprobó esta medida en Australia en diciembre, a mediados de diciembre de 2025, algunos colectivos de allí, de Australia y algunos sectores ya pusieron algunos peros, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del colectivo Digital Freedom Project. Ponían el acento en que en el caso de Australia es un territorio muy vasto, ¿no?, y muy grande, donde hay zonas muy remotas, y ellos decían pues que había menores que podían quedar desconectados, ¿no?, de gente de su edad, de otros compañeros y compañeras, ¿no? Y luego también ponían el acento en que qué sucede con estos menores con discapacidades, ¿no?, que también usan esas tecnologías para estar en contacto. Este colectivo, y luego lo ligaré con lo que pasa en nuestro país también, también ponían el acento en el derecho a la comunicación política, ¿no?, y también mencionaban que qué pasaba con el derecho a la intimidad de los menores, porque también tienen derechos como el resto de adultos, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, ayer estuve hablando con la gente de Collectic, con Nuria Alonso concretamente. Collectic es una cooperativa que trabaja por una tecnología a disposición del cambio social, ¿no? Una gente muy chula y muy guay. Y ellos me decían pues que ellos celebraban el paso dado por Pedro, por el gobierno de Pedro Sánchez, pues porque esto permitiría controlar mejor a las compañías tecnológicas, pero que al final pues prohibir no es educar, ¿no? Y que lo que hay que hacer es pues eso, regular y legislar, pero que el fondo del problema, el problema es que hemos dejado este espacio digital, no, este mundo digital, en manos de empresas multinacionales con unos intereses muy, muy concretos, ¿no? Ellos decían que incluso se podía, en la medida se podía interpretar como paternalista, ¿no?, entre comillas, porque al final estás como cercenando un poco la capacidad crítica de los jóvenes y los niños y niñas, ¿no? Y luego también mencionaban el derecho a la información y a la libertad de expresión que están recogidos en nuestra Constitución y de los cuales, o sea, los menores también son garantes, o sea, también son propietarios de esos derechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo estás cercenando, ellos también son ciudadanía activa. Y la gente de Collectic ponía estos peros a esta nueva legislación, pero se mostraban receptivos en cuanto a que se podrá perseguir a partir de ahora a las grandes tecnológicas que no cumplan con la normativa. Claro, porque el espacio digital no tiene por qué ser malo per se, y la infancia tiene derecho a acceder a un espacio digital libre de violencias, ¿no? Claro, esto es lo que me decía, por ejemplo, Hungría Panadero, que ella es socióloga y directora de la Fundación Ferri Guardia. Ella distinguía entre el mundo físico, el que habitamos físicamente, y el mundo digital, que también lo habitamos, ¿no?, ciertamente, y nadie escapa de esto hoy en día, o muy pocas personas, porque todos tenemos, o casi todos tenemos, redes sociales, WhatsApp. Ella hacía una analogía que es muy clara, ¿no? De la misma manera que educamos a nuestros hijos e hijas a vivir, a habitar con seguridad y con criterio el mundo físico, ¿no? Ella me ponía el ejemplo de cuando los niños y niñas van al colegio, al principio los acompañan los progenitores y luego llega un momento que pueden ir solos porque se les han enseñado una serie de cosas, pues a no cruzar la calle si vienen coches y demás. Y ella me decía pues que esa educación también, puesto que habitamos ese mundo digital en el que somos sujetos, tanto activos como pasivos, hay que educar a esas infancias a transitar por ese mundo digital de la misma manera que les educamos a transitar en el mundo físico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ella también ponía el acento en que prohibir no es educar y que lo que hay que hacer es acompañar y fomentar el pensamiento crítico para poder tener sociedades que se relacionen de manera más sana con las tecnologías y con las redes sociales. En este concreto, ella me decía que además este tipo de normativas, a pesar de que desde la Fundación se apoya, ¿no?, el paso dado y lo valoran positivamente, pues que también se contradice con esa educación en la responsabilidad. Y hacía una analogía con el mundo de los estupefacientes y las drogas. Y en ese sentido es muy interesante el debate que Hungría Panadero abría, porque decía, de la misma manera que existe una deep web donde pasan absolutamente cosas atroces, podría ser que esta prohibición abra también algún tipo de espacio deep, por llamarlo de alguna manera, de las redes sociales, en las que ahí sí que ya no se pueda controlar y donde los menores aún incluso sean más vulnerables que en el momento en el que se encuentran ahora, ¿no? Y me parecía como muy interesante el debate que planteaban tanto Collectic como la Fundación Ferri Guardia, que repito, ¿no?, que acogen con buenos ojos evidentemente la legislación, sobre todo porque se podrá perseguir a las grandes tecnológicas, pero que también reflexionan acerca de todo esto que estamos comentando. Queralt, muchísimas gracias y gracias por abrir velones. Gracias a vosotros, Sara. Un abrazo. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando, con amor o con dinero, este medio. Tema a fondo. En esta ocasión, en nuestro tema a fondo, no queríamos dejar pasar otro de los conflictos geopolíticos, uno más de los que nos tiene acostumbradas el señor Donald Trump, y en esta ocasión le vamos a dar el enfoque que siempre le damos a las cosas en El Salto. Nos referimos al nuevo bloqueo que Trump está practicando sobre Cuba y las consecuencias que puede tener para la población de la isla. Yago, cuéntanos un poco cuál es la situación. La situación es que el señor Trump sigue con sus planes imperialistas por el continente americano, lo que él considera su territorio, su patio trasero. Si ya asestó un duro golpe a Venezuela, sabía de sobra que el petróleo que entra en la isla venía de parte del gobierno chavista. Nada más entrar, lo primero que hizo, como que fue su principal meta, era controlar el petróleo venezolano, y lo que hizo fue cortar el suministro que mandaba a Venezuela a Cuba, apretando todavía más la situación, que ya de por sí cubana está siendo bastante complicada en los últimos meses en cuanto a su economía interna. Entonces, ahora lo que ha hecho el señor Trump es apretar a los países que le han exportado o que han ayudado a Cuba de cualquier otra forma, como no, con su típica amenaza de aranceles. Ahora, con estas nuevas amenazas a los países que le den petróleo a Cuba, ¿cómo está la situación? La situación es muy complicada, Sara, porque si antes le llegaba un suministro de petróleo por parte de Venezuela y también de México, que le ayudaba, ahora mismo lo que le está entrando durante el mes de enero, que ha sido solo por parte de México, ya que, como hemos comentado, Venezuela se ha cortado totalmente, es unas 5 veces inferior. Pero es que además, como he dicho antes, Trump ha amenazado a los países que exportaran petróleo a Cuba, que la ayudaran de cualquier tipo de forma, con su amenaza de los aranceles. Y claro, aquí entra el papel fundamental del gobierno mexicano, que es el que ha seguido exportando, ayudando de forma humanitaria, que es como dice Sheinbaum, la presidenta de México, que lo están haciendo porque realmente es una crisis humanitaria lo que se está viviendo en Cuba. Pero ahora, con las amenazas, México parece que está reculando. Dicen que siguen ayudando, Sheinbaum no lo dice del todo claro, y Donald Trump ayer mismo dijo que está hablando con México y México va a cortar totalmente el flujo de crudo hacia la isla. O sea que la cosa se complica muchísimo para los cubanos. ¿Y cómo puede impactar esto directamente sobre sus vidas? Pues imaginaos los que nos estáis escuchando, qué pasaría si de repente en vuestro país dejara de llegar petróleo. ¿Qué pasaría con las máquinas de los tractores que mueven la agricultura? ¿Qué pasaría con las ambulancias? ¿Qué pasaría con el transporte por carretera de cualquier tipo de cosa? Estamos hablando de un colapso total. Según lo que dicen algunos medios internacionales, ya hace unos días se calcula que le quedan petróleo, gasolinas, carburantes para entre unos 15 y 20 días. Es decir, estamos hablando de un colapso total en menos de 10 días o algo así, ¿no? Las consecuencias humanitarias de hambre y de total colapso energético de la isla podrían ser desastrosas. Podría convertirse en una verdadera crisis humanitaria. Estamos hablando entonces de otro posible genocidio. Otro posible genocidio con un bloqueo. Esto es así y está bien que empezamos a poner estas palabras. Si tú sabes que la gente se está muriendo de hambre y bloqueas para que no entren fuentes de energía, estás matando a la gente. Trump está asfixiando a Cuba y Trump va a acabar matando a gente en Cuba. Pero como no hay mejor forma que escuchar qué está pasando en la isla que preguntarle directamente a alguien allí, hoy en El Salto tenemos a Ramón Labañino. Ramón es vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, pero además es uno de los llamados héroes de la República de Cuba. Una de esas 5 personas, de esos 5 héroes cubanos que fueron encarcelados por Estados Unidos acusados de espionaje. Bienvenido, Ramón, y muchísimas gracias por aceptar esta breve entrevista con El Salto. Hola, Yao. Es un placer, un gusto compartir contigo y con El Salto. Te quería preguntar, Ramón, ¿cuál es la situación económica y de abastecimiento de petróleo de Cuba tras el golpe de Estado de Trump en Venezuela y el control del petróleo venezolano? ¿Sigue llegando petróleo venezolano allí? El bloqueo económico, financiero y comercial que impone el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país ya tiene un impacto severo pero mucho más después de los eventos de Venezuela con la invasión norteamericana y el secuestro de Nicolás Maduro. Ello nos lleva a que la situación de la economía cubana realmente es crítica, con una contracción del Producto Interno Bruto superior al 4% en el 2025 y una producción industrial en mínimos de 40 años. En cuanto al petróleo, para que se tenga una idea, Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios para funcionar con normalidad, pero solo produce 40.000 barriles de forma nacional. La situación con Venezuela, en cuanto al petróleo, el suministro que nos venía llegando promediaba entre 27.000 y 30.000 barriles diarios, la cual se ha interrumpido completamente tras la cortura de Nicolás Maduro y el control estadounidense sobre las exportaciones venezolanas. El nuevo proveedor principal, por ejemplo, que teníamos y que tenemos en el presente, proviene de México, que envió como promedio unos 17.200 barriles diarios en los primeros 9 meses del 2025. ¿Cuál es la situación actual de Cuba tras las amenazas de Trump a los países que ayuden a la isla enviando petróleo, como es el caso de las amenazas a México? El impacto de las amenazas de Donald Trump a los países proveedores ha sido severo e inmediato. El 29 de enero del 2026, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva que declara una emergencia nacional y autoriza imponer aranceles adicionales a los países que vendan o suministran petróleo a Cuba. Eso sin duda ha cortado el interés y ha cortado no solamente los esfuerzos de muchos países por proveernos del hidrocarburo. El objetivo principal de la medida va directamente enfocado a México como uno de los proveedores principales y a todos aquellos que nos provean del petróleo. La postura de México ha sido solidaria, vertical y pragmática a través de la voz de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que afirma que buscará las vías diplomáticas para continuar el suministro de este importantísimo recurso para Cuba. Y en estos días se acaba de anunciar el envío de donaciones humanitarias en alimentos y medicinas. Cabe destacar que los envíos comerciales de Pemex habrían acabado en diciembre del 2025. Y si ahora estamos en el proceso, México con Estados Unidos están en el proceso de discutir los términos de la ayuda humanitaria. ¿Os está afectando de alguna otra forma este bloqueo de Trump a Cuba? El bloqueo también nos afecta en otras formas, no solamente en el suministro de hidrocarburos. La presión económica de Estados Unidos se extiende más allá del petróleo y agrava la crisis multifactorial que está presentando nuestro país, que existe en nuestro país. Por ejemplo, una crisis energética interna, los cortes de electricidad superan las 20 horas diarias en muchas zonas debido al colapso del sistema y agravado por la escasez de combustible. La inflación y la escasez se incrementan. La inflación interanual es del 14.75% en junio del 2025. Hay una grave escasez de alimentos y medicinas básicos. El colapso en sectores claves, un declive importante en el turismo como fuente vital de obtención de divisas para nuestro país, que tuvo sus peores cifras en 20 años. Excluyendo la pandemia y la agricultura, está en los bajos mínimos históricos. Por otro lado, el aislamiento financiero se ha agravado aún más y endurecido el límite del acceso a la financiación externa y a los mercados internacionales, impidiendo que Cuba pague importaciones o reactive nuestra economía. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para los cubanos si se acaba el abastecimiento de petróleo? El gobierno fascista de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han incluso amenazado con un bloqueo naval absoluto para no permitir el petróleo, la entrada de petróleo a nuestro país. Eso traería consecuencias totales, graves, un corte total del petróleo. Por ejemplo, en consecuencias que serían devastadoras e inmediatas. Un colapso económico generalizado. Hay un estudio que se estima que de esto ocurrir habría una caída del 27% en el Producto Interno Bruto, un aumento del 60% en los precios de los alimentos y de un 75% en los costos de transporte. Todos los sectores productivos se paralizarían. Ello también nos llevaría a una crisis humanitaria aguda, agravaría la inseguridad alimentaria, por ejemplo, el acceso al agua, a los servicios de salud, pudiendo desencadenar una oleada migratoria. La parálisis total de los servicios básicos, los ya crónicos apagones serían absolutos, paralizando el transporte, la refrigeración de alimentos y medicinas y la recogida de basura. El gobierno cubano ha advertido, obviamente, de manera clara, que ello sometería al pueblo a condiciones de vida extremas. En resumen, Cuba enfrenta su peor crisis económica en décadas, agravada por la interrupción del petróleo venezolano y la presión sin precedentes del gobierno de Estados Unidos sobre los proveedores como México. Un corte total de suministro llevaría a un colapso socioeconómico y humanitario. Ante esta compleja situación, la respuesta de Cuba, en primer lugar, es a través de ajustes y reajustes económicos, ahorrando al máximo posible cada recurso que tenemos, especialmente el combustible, con asignaciones muy puntuales, la búsqueda e impulso de las fuentes renovables de energía, como los paneles solares, energía eólica, hidráulica, y buscar la manera de diversificar de alguna manera la entrada de otras fuentes y otros proveedores del petróleo. Pero no cabe duda alguna que el principal potencial que tiene Cuba, lo más importante, es nuestro pueblo. Nuestro pueblo preparado en más de 67 años en esta lucha de resistencia y de vencer al imperialismo norteamericano ante cada reto, la decisión soberana y mayoritaria de todo nuestro pueblo de defender nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra libertad, que eso no será jamás negociable, igual que el carácter de nuestro socialismo como irreemplazable. No cabe duda alguna también de que la solidaridad internacional de todas nuestras hermanas y hermanos del mundo será en extremo importante en estas difíciles circunstancias. Quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos. Contamos con todos y seguro que unidos venceremos. Pues muchísimas gracias, Ramón, y muchísima suerte. Abrazos para todos. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Llegamos ya a la última parte de este podcast, pero no podemos irnos sin primero recomendar cuál es el artículo joyita que hemos publicado esta semana en nuestra web. Yago, ¿qué nos recomiendas? Mira, la joyita de esta semana que os traemos es el reportaje que hizo nuestro compañero José Durán bajo el título El campamento de la esperanza de los trabajadores de Sintel cumple 25 años. Porque el 29 de enero de 2001, los trabajadores de Sintel, que fueron una de esas contratas, subcontratas, empresas dependientes de Telefónica, que se cerraron, que se quebró tras la liberalización y la privatización de la empresa pública, se plantaron en el Paseo de la Castellana y montaron una acampada que duró varios meses, una de esas luchas obreras que tanto nos gusta recordar en El Salto. Esa es la joyita de esta semana. Pasamos ya a nuestras recomendaciones culturales para que este fin de semana tengáis algo que hacer. Y me voy a adelantar yo, Yago, luego acabas tú si quieres, porque tengo ganas de recomendaros un libro que me he devorado este fin de semana, que se llama Cuerpos Asesinos, escrito por Miriam Ruiz Castro y publicado en la editorial Libros del Cao, y en él cuenta su proceso cuando fue diagnosticada de cáncer de mama y pone en cuestión el tratamiento social que se le da a esta enfermedad, las campañas de marketing para acabar con esta enfermedad, para que se supone que para luchar contra ella. para poner en valor lo realmente importante, que son los cuidados tanto de la sanidad pública como de nuestro entorno. Entonces me parece un libro muy interesante. Y también voy a recomendar una peli, y ya me callo, ¿vale? Venga, dale, dale, no te cortes. Es una de las películas que ha pasado más desapercibida, está nominada a los Goya, pero nadie habla mucho de ella, y es Una quinta portuguesa, escrita y dirigida por Avelina Prat. Es una película que habla sobre la soledad, sobre las migraciones y sobre reconvertir tu vida. Ahí lo dejo. Y ahora, Yago, venga, dale tú. Yo creo que llego tarde al super hype porque esta serie se estuvo hablando muchísimo hace 2 meses, pero yo me lo he visto en la última semana y la tengo que recomendar. Me he visto Pluribus, he caído. Toma ya. Soy de esa gente que ha acabado viéndose Pluribus. Me ha encantado, la verdad. Me ha gustado mucho. La idea en sí me parece bastante original, pero sobre todo me ha gustado porque creo que es un buen espejo de lo que es la humanidad. Nos saca un poco las miserias, ¿no? Para quien no haya visto, no quiero hacer mucho spoiler, pero es una especie de, en vez de que todo el mundo se vuelve zombie, todo el mundo se vuelve buena persona, ¿no? Y aquí os lo dejo para que la veáis, pero creo que muestra muy bien, muy bien, muy bien hacia dónde va este mundo por no convertirnos en ese tipo de zombie. Pues que viva la utopía. www.elsaltodiario.com. Hemos llegado al final del programa de hoy. Recordamos que a la técnica nos acompaña Eloy de la Haza y ayudando Susana Albarrán. Y a los micrófonos hemos estado hoy Sara Plaza y Yago Álvarez, y tenemos a nuestro compañero Pablo Elordi, que intervendrá en el próximo programa. Muchas gracias, Yago. Gracias a ti, Sara. Hasta la próxima.